Hola Jacinto, yo veo que estás con una bici y detrás tienes un cartelito que pone Eva, te necesito. ¿Qué quiere decir? Eva es el espacio vecinal de Arganzuela. Es un grupo formado por multitud de asociaciones y organizaciones sociales de Arganzuela, del distrito de Arganzuela, que desde hace un año lleva reivindicando que el ayuntamiento nos ceda una parte del mercado de frutas y verduras para desarrollar actividades sociales en el mercado. ¿Y eso qué tiene que ver con la manifestación de hoy? Con la manifestación de hoy, nosotros somos un grupo que reclama la vida sana, el espacio natural, el enriquecimiento de la ciudadanía con el medio ambiente y por tanto Eva apoya estos movimientos que suponen proteger la naturaleza, evitar la contaminación, etcétera. En particular, nosotros estamos interesados en que la ciudadanía participe activamente en la vida del conjunto y que promueva y desarrolle actividades que enriquezcan a los ciudadanos y ciudadanas del distrito y, por extensión, a los ciudadanos del mundo. ¿Cómo piensas tú la ecología ahora, como en cuanto a lo que es la actualidad mundial, la violencia? ¿Cómo lo ves tú como en lo que es nuestra sociedad? ¿Qué respuesta puede dar a las grandes problemáticas que tenemos ahora? Pues mira, la ecología es la armonía de la naturaleza y por tanto la armonía del ser humano en su conjunto y globalmente entre todos, ¿no? Entonces, se necesita un equilibrio y el equilibrio empieza con la paz. Con la paz y con la utilización de los medios naturales racionalmente, de manera que no se contamine, que no se genere violencia, que no se hagan gastos innecesarios y que no, y obviamente el centro de todo eso es la paz del ser humano con su entorno y con los demás seres humanos. La armonía entre las distintas razas, entre los distintos países, entre las distintas culturas. Eso es lo fundamental. Sin ello no hay equilibrio de nada, no habrá armonía, no habrá felicidad. Ayer también tuvimos una gran movilización, ¿no? ¿No viniste tú ayer? Ayer en la manifestación por la paz, pues precisamente yo no llegué a tiempo porque estaba en otra movida también, que teníamos convocada con antelación. Íbamos a plantar unos árboles en la casa de campo. Teníamos un compromiso, teníamos preparados ya los huecos donde había que plantarlos y no se puede estar en todo. Pero efectivamente yo creo que la gente está activa, está muy repartida en muchas cosas y luego hay poca confianza en conseguir las cosas movilizándose y la gente no acude. Muchas gracias, muchas gracias.